7:22 y continuamos con más asuntos. En plena crisis económica y también en eterna crisis del papel, hay quien no se resiste a hacer de la literatura un vehículo a la expresión, no solo de quienes tienen talento, sino de aquellos que tienen algo que contar, quieren y se atreven a dejarlo escrito. La editorial que vayan ellos se ha propuesto revivir la mítica revista Aventis, que por los años 90 encontrará el éxito en sus 17 números. Una iniciativa que pretende ser ante todo una oportunidad, por lo que hoy, más que nunca, es oportuno que nos acompañe en los estudios de Punto Radio Albacete Miguel Ángel Aguilar, editor de Que vayan ellos y gran colaborador de esta casa. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Me estaba sonriendo porque lo del gran éxito es relativo. Siempre hemos estado ahí. Bueno, dejémoslo bueno. Ahí. Ahora lo comentamos. Aventis, ¿qué fue de ella? Aprovechando que decimos eso. ¿Y por qué rescatarla en este año, en este convulso 2011? Pues Aventis es una revista que iniciamos pues, cuando éramos más pequeñicos, porque ahora uno es joven, se ve que hasta los 40 o los 50, entonces es un consuelo. No, pues la iniciamos, pues no sé, yo a lo mejor tendría 16 años o así, pues yendo al instituto. Entonces tuvimos ahí una trayectoria y el tema de sacarla ahora, pues después de estar muchos años ahí cerrada, es que queríamos hacer un proyecto que fuera precisamente una revista desde la editorial. Y un proyecto en el que dar cabida a gente pues que normalmente no puede escribir en revistas literarias o estar en los círculos literarios, digamos, pues así en la línea de otros proyectos de este tipo que venimos haciendo. Y bueno, pues nosotros, como desde nuestra experiencia, empezamos ahí pues haciendo fotocopias, en fin, no había muchos cauces, pues ahora queremos dar ese cauce a las nuevas generaciones, que seguramente las nuevas generaciones tienen también sus cauces para la creatividad, pues yo qué sé, como son crear decorados de videojuegos o cosas más sofisticadas, pero bueno, en el sector literario, pues ahora que tenemos una editorial, aunque sea modesta y de Albacete, pues hemos querido abrir a todo el público esto. Para que quede claro, no es un ataque de nostalgia. No, en absoluto. Ya de jóvenes ya nos miramos el ombligo en exceso. Ahora estamos para bien o para mal en otras cosas. ¿Cómo será la nueva Aventis? Pues hemos hecho una convocatoria pública que pues también aprovechamos pues para difundir ahora mismo que el contenido de la revista lo va a conformar la gente de la provincia de Albacete. Vamos, nacidos o que residan, es indiferente, de Albacete y de toda la provincia, pues que escriban. Entonces, el concepto que nosotros manejamos para hacer los contenidos es que esa gente sean noveles, que no tengan cosas publicadas, que no lo tengan esto muy a su alcance, y si hay pues un gran aluvión de gente inédita, pues a su vez haremos selección con los más jóvenes, que es como empezamos nosotros, que quizás se te tiene menos en serio, absurdamente, por ser más joven. Entonces el sentido es ese, gente novel de Albacete y dentro de eso pues se priorizará a los más jóvenes. Esos van a ser todos los contenidos y todo pues poesía, cuentos en ese entorno. Un vehículo para la expresión de los que no normalmente no tienen oportunidad o no han visto en ello una oportunidad para publicar sus trabajos y también una forma de descubrir pequeños escritores o que poco a poco pueden, sí. O potenciales escritores, ¿no? Claro, totalmente. Nos pasó pues hace un año o dos, ¿no? Creo que fue hace un año, cuando sacamos la antología, un libro, la antología de poesía popular, que era una convocatoria esencialmente así, pero solo de poesía y a gente que no hubiera publicado antes y tal. Y pues a raíz de eso ves que hay un montón de gente que escribe y que está ahí escondida si no le das así especiales oportunidades. Entonces pues sí, con eso queremos desatar pues que la gente que normalmente escribe, pues en Albacete hay más de una y más de dos con la frecuencia que sean revistas literarias y bueno, pues ya tiene sitio y ya tiene su nombre hecho. Entonces nos gustaría eso, descubrir nueva gente y también la savia de los contenidos que pueden salir en la vertiente también de la gente joven. Porque quizás la gente con más edad o con mi propia edad pues tendemos a contenidos ahí más previsibles, ¿no? Entonces nos interesa esa viveza artística. Esa sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. No sé, supongo que la experiencia obtenida ya desde esos años 90, esa antigua Aventis, ahora antigua, ¿no? Porque ya estamos hablando de una nueva Aventis que ocupará el nombre, ¿no?, de esa cabecera. ¿Esos años que han pasado se aprovecharán para mejorar en algún aspecto? Para empezar, el concepto es distinto. Empezamos ahí pues con unos 4 o 5 números, pues que era cada uno escribía sus cosas, el otro dibujaba, tal. Luego derivó en una revista en la que hacíamos monográficos sobre, pues nos gustaba un poemario de algún amigo o de alguien y lo poníamos, y a la vez hacíamos estudios literarios. Además de la poesía, pues estudios literarios, un poco como aquel que dice de coña, de mitología creativa, pues hablando de Albacete como si uno viviera en un futuro, en el 2100 y mirar hacia atrás, en fin, pues, siendo un poco menos convencional en ese sentido. Y ahora, pues eso, la idea es llegar, expandirnos, no con un afán imperialista, sino con un afán bueno de oye, a ver si llegamos a más gente y más gente llega a nosotros. La idea es que sacaremos 1000 ejemplares y se distribuirá a lo largo de toda la provincia, pues tanto en todas las bibliotecas públicas de la provincia y sus pueblos, y en las librerías que están colaborando en estos tiempos de crisis precisamente con la revista, que será gratuita. Que será también con un formato trimestral, cuatrimestral, según supongo las estaciones del año, ¿no? Va a ser cuatrimestral, ¿no? No hemos querido lanzarnos ahí sin cabeza, y será pues cada 4 meses 3 números. Esperamos el primero tenerlo pues para pasado el día del libro, porque el plazo para que la gente nos escriba está ahora mismo vigente, entonces para después del día del libro, pues en plan en mayo, sacar el primer número. Bueno, pues una iniciativa que encima ha contado con el respaldo de varias instituciones. Esto es casi más insólito que la propia revista. Sí, sí, sí. Pero también porque le damos la vuelta, se le intentamos dar la vuelta a la tortilla en los conceptos. Porque, por un lado, están los inversores, bueno, los inversores, parece que estamos manejando fajos, qué pena. los colaboradores privados, pues que son la Popular, Erso y el Corte Inglés en Albacete. Y luego, efectivamente, están ahí el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Diputación, pero no es pues como uno pudiera pensar de, oye, estos tíos manejan, tienen aquí una pasta. No, la idea ha sido... Hemos hablado con la gente de las instituciones de, oye, sabemos que no hay dinero, ¿vosotros qué podéis hacer que no sea dinero? Que no todo va a ser pedir a la cosa pública. Entonces, pues por ejemplo, la Junta y la Diputación lo que van a hacer es distribuir la revista, pues que es una cosa que no está en nuestra mano, pues distribuirla en toda la provincia. El Ayuntamiento también, pero con sus pedanías y tal. Entonces, están ahí colaborando, pero no con dinero. Hay que reinventarse cuando no sobra el dinero, claro, como ahora. Sobre todo en eso, en tiempos de crisis y sobre todo en esa eterna crisis del papel en la que se hace difícil que surjan proyectos como este. Por ejemplo, ayer leíamos tristemente que un periódico que iba a surgir, que es raro que un periódico en papel surja en estos tiempos, que es, iba a ser La Voz de la Calle, pues paralizaba su salida al público, salida a las ventas, a los kioscos, por eso, porque es muy difícil ahora con todo lo que ya hemos hablado alguna vez de las nuevas tecnologías, convivir con esas dos cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. De hecho, el que la revista, pues en este caso, ¿no? Bueno, hablando de la revista, el que sea gratuita es una manera de hacer que llegue a la gente. Y claro, pues eso lo hemos conseguido precisamente por eso, pues porque no tenemos 20 años y pues oye, estamos con la editorial, pues con unos libros ganas dinero y con otros pierdes. Y dices, bueno, pues vamos a dedicar parte del dinero, en este caso a hacer esta iniciativa, porque sí, si te tienes que atener a las ventas que hagas, es difícil. De todas maneras, si llevamos ese chip ahí en la cabeza de intentar hacer siempre proyectos o historias que sean autosostenibles, que no dependan de terceros, sean administraciones o privados, sino que nosotros los hagamos y pues por como está enfocado, pues que se pueda financiar el solo. Entonces, pues eso también te da libertad en estos tiempos, que por ejemplo ahora han llegado estos tiempos y no estamos sufriendo, pues yo qué sé, pues lo mismo una empresa normalmente de la Junta pues ha cobrado 3 millones al año, lo que sea, me da igual. Nosotros, como no estamos acostumbrados a eso, pues no lo notamos. Estamos en esta dinámica de ser autosostenibles, que ahora viene bien. Aparte es que, bueno, se está haciendo casi una obra social con esta revista, pues se está dando vehículo a la expresión, lo importante que es la libertad de expresión. Aquí lo sabemos, intentando, pues eso, dar cabida a la opinión de nuestros oyentes, de que bueno, la comunicación vaya y venga, y en ese aspecto supongo que no solamente es editar libros y que los consumidores, los lectores consuman libros, sino también ofrecer a lectores que se animan a escribir su oportunidad. Sí, sí. A mí, por una parte, vamos, por una parte, en gran parte me hubiera gustado pues tener acceso a publicaciones, pues cuando yo empezaba y tal, pues por aquello de que pues te publican un poema en una revista, pues que a lo mejor solo se distribuye, yo qué sé, en Albacete, en el kiosco de Altozano. Pero eres joven y te lo publican y dices, madre mía, oye, mira, has visto la revista, estoy aquí, tal cual. Y eso ya te suele motivar a decirte, ay, pues mira, hay gente que me ha hablado bien de lo que he escrito, o voy a escribir más. Entonces sí, es un acicate en ese sentido, si es así, obra social, llamémoslo. Si te parece, vamos a repetir los requisitos que hay que tener para escribir en esta revista, que supongo que no son muchos ni muy difíciles, no. y a dónde pueden dirigirse para eso, para participar. Pues es muy sencillo. La recepción de trabajos la hacemos al 100% por email. Entonces, es enviar un email a la dirección, que en este caso es info@quevayanellos.com. Y en cualquier caso, todas las bases se consultan en nuestra página web, quevayanellos.com, y ahí lo tienen. Pero es mandar un mail con una poesía, importante, que no sean 20 o un cuento, que no sean 10. Una poesía o un cuento. Acompañado de tu nombre, tu NIF. Y vamos, tu nombre, tus apellidos, tu NIF y un contacto que ya es el propio email. Y sencillamente eso, no tiene absolutamente más misterio. El misterio, eso sí, es que lo hagan antes de que acabe el mes, antes del 30 de abril. Porque ya a partir del 30 de abril nos ponemos a maquetar. Los plazos son muy importantes en ese aspecto y si no, pues se pueden animar para la siguiente edición, aunque supongo que hace ilusión estar en este primer número de Aventis, de la nueva Aventis. Y sobre todo eso, que participan, vas a haber nacido o residir en la provincia de Albacete y tener más de 14 años. Y eso, como decimos, se valorarán los trabajos de los más jóvenes. O sea, a partir de los 14, 15, 16 serán los candidatos a salir en los primeros puestos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo personalmente, además, que la mejor poesía las mejores poesías que yo he escrito personalmente pues fueron con 16, 17 años. Luego me he ido copiando a otra gente y, en fin. Entonces yo sí creo en la gente joven a tope. Claro, a lo mejor eso, empiezas a leer y ya vas influenciándote, ¿no? por otros autores. Cuando tienes 14 años, bueno, la vida no te ha dado la oportunidad de leer mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego pues te vicias más, te vuelves más esteta o más cansino, más autocomplaciente. Tampoco tengo fe ciega en la juventud per se, pero en gran parte sí, afrontémoslo. Bueno, pues nada, animamos a todos los jóvenes, a todos los que quieran participar, pues no hay límite de edad, solo es a partir de esos 14 años, de que se animen y manden sus poemas, uno o un relato, a info@quevayanellos.com. Miguel Ángel Aguilar, editor de Que Vayan Ellos, un placer que nos hayas acompañado aquí otra vez, de nuevo, en los estudios de Punto Radio Albacete, y mucho ánimo con ese nuevo Aventis. Muchas gracias a vosotros por acordaros siempre. Buenas tardes. Adiós.